Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo. El 8 de marzo es un día donde se unen las mujeres de todo el mundo para reflexionar y para festejar los retos y los logros que enfrenta el movimiento feminista por la lucha de la igualdad. La ONU declaró el 8 de marzo como el hito que pone a la mujer en el centro del debate público. Los avances alcanzados por ellas y el movimiento feminista y, sobre todo, señalar los desafíos pendientes que garanticen la igualdad de género, lo mismo que los derechos humanos de las mujeres. El movimiento feminista sigue reivindicando que a mismo trabajo, mismo salario. A eso se le llama brecha de género en el trabajo. Para ejemplo, el más cercano. Las mujeres cordobesas cobran de media 3.834 euros menos que los hombres al año. Y siguen luchando contra los techos de cristal, contra los suelos pegajosos y todas esas discriminaciones que continúan padeciendo por el solo hecho de ser mujeres. Del mismo modo, el movimiento feminista continúa reivindicando la corresponsabilidad en los cuidados y el derecho a decidir sobre su vida sexual y reproductiva. El de la educación afectivo-sexual en los colegios e institutos es otro frente al que se suman, junto al de que sean respetados los derechos del movimiento LGBTQ+. Y suma y sigue. Aunque por fortuna ya forme parte del recuerdo, es curioso que hasta 1975 a la mujer en España le estuviese vetado abrir una cuenta en el banco, sacarse su carnet de identidad o comprar una vivienda si no era con el permiso de un hombre. Y de ahí venimos. Y aunque las mujeres han conquistado derechos, bien haríamos en defenderlos para conservarlos, porque lo que es seguro son los pasos atrás que se están dando. Ayuntamientos gobernados por la ultraderecha negacionista de la violencia contra las mujeres, de la mano de un PP que se hace cómplice cuando anulan el apoyo público a, por ejemplo, las casas de acogida para mujeres víctimas de violencia y para los pisos tutelados. Y si eso fuera poco, importante es otro retroceso en derechos que daremos en nuestra tierra, donde la Junta de Andalucía, gracias a la mayoría absoluta que tiene el Partido Popular, ha recortado la Ley de Igualdad suprimiendo la obligación de que el presupuesto de la Junta cumpla con la perspectiva de género, suprimiendo también la Comisión de Impacto de Género que venía a decir si de verdad ese presupuesto andaluz pasaba la prueba del algodón de la igualdad. Esto supone que el presupuesto de Andalucía sin auditorías de género no habrá de cumplir con la que hasta ahora era una obligación, perdiendo así el que fue un logro a la vez que una garantía para disponer de las miradas de las mujeres en las inversiones públicas, para que Andalucía fuera más igual y más justa. De este modo se consuma el recorte de la Ley de Igualdad, una ley joven que con 17 años no ha logrado llegar a su mayoría de edad. Por todo, que la lucha de las mujeres continúe es muy importante para no permitir que se vulneren los derechos conquistados, que la mitad del mundo no merece menos. Mañana, 8 de marzo, saldremos a la calle para seguir conquistando derechos de igualdad por las mujeres que fueron, por las que somos y por las que vendrán.